El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Ramón Gumersindo Cidade, más conocido como Ramón Ayala, fue un cantautor, escritor, poeta y pintor argentino. Fue uno de los máximos representantes de la música del litoral y poseía una de las trayectorias más extensas en el mundo artístico sudamericano. Nació el 10 de marzo de 1927 en el pueblo de Garupá, ubicado a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, frente al río Paraná y en la frontera con Paraguay. Era hijo de Gumersindo Cidade, nacido en Yapeyú, que fue cónsul argentino en la ciudad de São Borja, Brasil, y después se dedicó a los negocios de panaderías y proveedurías al por mayor en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Digamos que Ramón Ayala era el mayor de 5 hermanos. Siempre se interesó en las canciones regionales guaraníes y a los 14 años comenzó a tocar la guitarra. Se relacionó en principio a grandes nombres de la música como Herminio Jiménez, músico paraguayo creador de polcas y guarañas, Felizardo Palorma, músico mendocino, el correntino Rulito González y el rosarino Damasio Esquivel. De ahí en adelante comenzó un largo camino que lo hizo reconocido dentro y fuera de fronteras. Su discografía comienza en 1963 y se extiende hasta el 2013, en un total de 8 discos y más de 300 canciones. Lo perdimos, lamentablemente, este diciembre del 2023. Tenía 96 años, pero ha dejado un legado y una forma de hacer música de su querido litoral muy amplia. Hoy le tributo desde el podcast con afecto esta evocación al gran artista y ser humano en este fragmento del programa Encuentro en el estudio del 2013, en el que expresa su arte en palabras y música. Lo escucharemos además en esta canción suya muy reconocida, Canto al Río Uruguay. Yo estoy tan feliz de haber nacido en Misiones, ¿no? Porque me he nutrido con las resonancias que venían del Brasil. Gente que camina distinto, que tiene una dosis de negro incluso en su construcción física, ¿no? Y gente que viene del Paraguay que hablan en guaraní, ¿no? Entonces yo he sentido esa frontera. Y un poco el gualambao, este ritmo, viene un poco de eso, de la conjunción de esta provincia que se mete como una cuña entre las potencias de Brasil y de Paraguay. Y tapado aquí delante por Corrientes. Entonces tenemos unas sonoridades y unas ondulaciones rítmicas que son maravillosas. Y entonces que te dan adentro una coloratura también, una, digamos, capacidad de una nación distinta también. Porque no vas a encontrar nunca una región que tenga 3 sonidos distintos, 3 idiomas sonando juntos. Vamos a hacer un gualambao, ritmo de la provincia de Misiones, en 12x8, único ritmo de Latinoamérica que tiene estas características. Y va a empezar con el misterio, fíjate un poquito. Misterio del monte. Algo brota en las picadas. Fantasmas verdes de la tierra suben hacia el cielo y el pombero danza su baile del misterio. El río Paraná se pierde en remolinos por el horizonte hacia el mar y el amor espera en algún rincón oculto de la selva. Misterio del monte, voces secretas de la tierra. Uruguay, misionero y trepado por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer, y allá en el confín a San Javier volver a vivir. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. El gualambao, con el ritmo del viento, con la ola que va y el oleaje que vuelve, con el vuelo de la garza, con el horizonte hecho una llamarada lila cuando muere el día lejos del monte. Sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Uruguay, misionero y trepado por el Moconá, se va canto de sol por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer, allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Por el Uruguay rumbo a San Javier yo quiero soñar. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, voy a presentarles a Cachamundiño, cuarteto que tiene su propio sonido para honrar al mundo lusófono. Está integrado por Joana de Almeida, Portugal, en voz y guitarra, Mari Pepa Contrera, de España, en oboe y duduk, Pedro Ivo Ferreira, de Brasil, en bajo, y Shahin Durin, de Turquía, Países Bajos, en percusión. Cachamundiño atrapa un mundo pequeño, da nueva vida a las rutas musicales prácticamente olvidadas, desde canciones que exudan la atmósfera ibérica y la tradición de los trovadores portugueses. Cachamundiño viaja a través del norte de África, a través del Medio Oriente, hasta la India y Brasil. El nombre del cuarteto, Cachamundiño, significa cacha, de origen de Cabo Verde criollo, que corresponde al imperativo del verbo capture o captura. Cachamundiño entonces significa captura el pequeño mundo. Hoy les ofrezco el disco Vento do Mar, su primer disco salido hace un par de meses de este 2023, que ya está finalizando. El álbum está lleno de canciones originales y promete dar a conocer la identidad del cuarteto Cachamundiño. Escucharemos a Cachamundiño desde su disco Vento do Mar del 2023, esta canción de dos de los integrantes del cuarteto, la portuguesa Joana Almeida y el turco Shahin Durin, Flor de ser ella. Posso ver, nem te posso ouvir. Porque és do prumo do meu norte. Se as horas passam, eu não sei para onde ir. Para consumar esta dor, ver as raízes do mar, perder o senso e o bom senso. O sabor de mel. El canto y la palabra, edición especial.